Hola amigos de mi canal En las manos del maestro. En esta oportunidad quiero contarles una historia que va especialmente dirigida para aquellos padres que dicen no tengo tiempo, pero los niños de alguna manera se las ingenian para decirnos ¿cuánto vale tu tiempo? Con voz tímida y ojos de admiración, un pequeño recibía así a su papá al término de su trabajo. Papito, ¿cuánto ganas por hora? El padre dirigió un gesto severo al niño y repuso: mira, hijo, esos informes ni tu madre los conoce. No me molestes, estoy cansado. Pero papito, dime por favor, ¿cuánto ganas por hora? La reacción del padre fue menos severa y solo contestó: $5 la hora. Papá, ¿podrías prestarme $2? El padre montó en cólera tratando con brusquedad al niño y le dijo: ¡ajá! Así que esa es la razón de saber lo que gano. Vete a dormir y no molestes más, muchacho aprovechado. Un momento después, había caído la noche, el padre tras meditar lo sucedido se sentía culpable. Tal vez su hijo quería comprar algo que realmente valía la pena. Al final, queriendo descargar su conciencia dolida, se asomó a la habitación de su hijo y con voz baja le preguntó al pequeño: ¿duermes, hijo? No, papi, dime. Aquí tienes el dinero que me pediste. Gracias, papi. Con mucha curiosidad, el padre le preguntaba: hijo, ¿para qué querías el dinero? El pequeño mete su manita bajo la almohada y saca los billetes y unas monedas sueltas diciendo: ¡qué alegre! Ahora completé la suma que quería. ¿Para qué, hijo? Papá, ¿podrías venderme una hora de tu tiempo? Papá, mamá, abramos los ojos de una vez. Nuestros hijos necesitan de nosotros. No necesitan solamente amigos y que alguien supla sus necesidades económicas. Necesitan desesperadamente modelos de vida, modelos masculinos y femeninos, para poder desarrollarse adecuada y equilibradamente. Dedícales a tus hijos el tiempo que necesitan. La televisión y los videojuegos no podrán aportarles lo que pueden brindarles pasar unos minutos al día junto a ti. Y no te excuses diciendo que no tienes tiempo, porque no estamos hablando de horas, sino de minutos al día. Pero eso sí, de minutos de calidad. Minutos en los que puedas expresarles a través de cualquier actividad que ellos son importantes, que tienen valor como personas, que les consideras y que les amas. Piensa una cosa. Si tú no lo haces, fácilmente aparecerá alguien que estará dispuesto a hacerlo por ti. Si te ha gustado este video, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal En las manos del maestro.